Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos reunió en una esquina intrascendente. Yo pensaba que íbamos a tener un paisaje un poco más encantador o difícil, porque a veces el maestro le gusta molestarnos con el clima, con el escenario, para que la sabiduría sea mucho más difícil de atrapar y lo intentemos con más fuerza, ¿no? Cuando todo es fácil, uno no presta mucha atención. Pero en este caso, la esquina era intrascendente. No había nada. Una esquina enfrente a otra esquina, en una ciudad cualquiera, que es la mía, pero puede ser cualquiera, y empezó por preguntar cómo nos había ido con el asunto de las pequeñas batallas, del enfrentamiento, del reconocimiento inicial y del enfrentamiento posterior con el pequeño enemigo personal de cada uno. Todos miramos hacia cualquier lado, por temor al maestro, simplemente. Básicamente yo, porque cada vez que hace una pregunta me acuerdo del tema de la pierna, del fierrazo que me dio en la pierna izquierda, que todavía me duele. Ya dejé las muletas, ando mejor, pero me cuesta caminar, cuando hay humedad me duele mucho. Soldó bien el hueso, soy joven, pero bueno, no importa. El asunto es que nadie le contestó. Flaco, vos el del fondo, ¿estás trabajando ya con 1000 naranjas en el aire? ¿Estás intentando convertirte en un verdadero, increíblemente genial artista del malabarismo? ¿Estás con 1000 naranjas por lo menos en el aire ya? No, maestro, estoy tratando con 4 ahora. ¿Con 4? Muy bien. ¿Usted, señora, fue al dentista? Estuve llamando y no lo encontré. Ah, estuvo llamando y no lo encontró. Sigue con el tratamiento de conducto por la mitad, con olor a podrido, comiendo del otro lado, doliéndole a la noche. Un poco sí, maestro. Ah, mire, está bien, está bien. ¿Dejaste de fumar vos, Martín? No, maestro, todavía no, pero estoy en eso, le dije. Estoy en eso. Otro que está en eso. Hay un montón que están en eso. ¿Eso qué es? ¿Una especie de barca que cruza un anchísimo río? Y de una orilla está la salud, la velocidad pulmonar, el arte increíble de 1000 naranjas en el aire, y de la otra orilla de la que están saliendo está la enfermedad, el enfisema, el olor a podrido en la boca, la mediocridad de 2 o 3 naranjas en el aire. ¿Están en eso? ¿A eso se refieren? ¿No hay nadie que me haya prestado atención la clase pasada, que haya tomado en serio las palabras de mi amigo Leopoldo? ¿Que haya reconocido a su pequeño enemigo y haya librado por lo menos alguna batalla contra él? ¡Nadie me hizo caso! Un señor medio gordo que estaba en el fondo, creo que se llama Juan Carlos, levantó la mano y dijo: maestro, yo el otro día me bajé unas cuadras antes del colectivo, compré una pelota y al día siguiente, domingo, llevé a mi hijo al bosque, estuvimos jugando. Fue mi señora también, con el mate, la pasamos muy bien. Juan Carlos, el tarambanda que nunca llevaba al bosque a su hijo. Muy bien, Juan Carlos. Estoy orgulloso de usted, Juan Carlos. Bien, miren todos a Juan Carlos. Inmediatamente nos dimos vuelta y miramos al tarambana. Bueno, ya no era un tarambana, era un héroe, ¿no? Que estaba allá atrás. Parecía el mismo Juan Carlos de siempre. No lo tengo muy mirado a Juan Carlos, pero no había mucha diferencia en él. Por ahí había una lucecita nueva en los ojos. Algo que se le parecía a una sonrisa, pero no sé, estaba medio lejos y cada vez que me doy vuelta rápido me tira un poco acá la pierna, me duele. Juan Carlos no está en eso, Juan Carlos presta atención, escucha las palabras del maestro y de sus amigos como Leopoldo y acepta que el tiempo de las batallitas, de los pequeñitos enemigos personales, se acaba. Es hora de librarse de esa pavada y enfrentarse juntos al verdadero gran problema, al largo día de cólera que está por venir. Pero como la mayoría está en eso, quizá el error fue mío. Me parece que necesitan una prueba un poco más contundente del problema. Vamos a realizar un trabajo práctico, me van a acompañar, de a uno. Vamos a empezar con vos, Martín, que estás acá adelante, y les voy a demostrar por qué es cierto lo que les digo. A ver, acompáñame, pibe. Y yo, como pude, lo seguí. Caminamos hasta una cuadra en la que paran un montón de colectivos. Me miró y me dijo: sacate los anteojos. Yo estaba muy, muy acalorado y agotado de caminar con una pierna que todavía no me respondía del todo, confundido, asustado, pero no tan alienado como para dudar de que tengo buena vista y que no uso anteojos nunca. Pero como el maestro se me quedó mirando con insistencia, me llevé la mano ahí a donde no tenía anteojos y tenía, había unos anteojos, tironeé un poco y sentí que algo como una lagaña grande, doble, traslúcida y verde, horrible, como un gran moco solidificado, se desprendía de mis ojos. Y vi que la cuadra era al principio era igual. Miré al maestro y el maestro no era igual a como era antes. Estaba arriba de un caballo gris, medio flaco, envuelto en una oxidada armadura, con un penacho de flores altísimas y verdes. Tenía una espada de madera con unos clavos. Miré un poco mejor y me parecía que no, que tenía como un pasamontañas oscuro como los de Chiapas en la cabeza. Después miré y no, me parecía que tenía como una de esas pañoletas de la resistencia palestina. Después volví a mirar y no, tenía como una, como un casco con flores y la espada de madera en la mano. Seguime, pibe, dijo desde arriba el caballo, que era muy flaco y feo y gris. Lo seguí hasta la parada del 214. Mirá ahí, al borde del cordón. Miré ahí, al borde del cordón, y había un, como un cilindro gris, como de metal, de unos 2 centímetros de diámetro, que salía del adoquín del cordón unos 10-15 centímetros. Pensé que era un caño de desagüe, pero era muy finito y me acerqué, le di como una patadita y no, era duro, era metal, estaba metido en la piedra. ¿Qué es eso, maestro? Le pregunté. Es una pequeña aspiradora de monedas de 5 y 10 centavos, alumno, me contestó. El enemigo de alguien las colocó ahí. ¿Una aspiradora de monedas? Sí, alumno. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Provoca infelicidad, me contestó. Algún enemigo de alguna persona la colocó ahí. Imagínate esto, me dijo el maestro, desde adentro del casco o el pasamontañas o el pañuelo palestino, desde ahí arriba del caballo, me dijo: una muchacha corre el micro. Llueve. Quiere ver a una amiga que la necesita o a un tonto que le invitó a un helado. Imagínate que en el momento en el que el chofer frena, de mal humor, ¿no?, y el segundo justo para que la piba pegue el salto, porque los choferes de micros tienen sus propios pequeños enemigos personales en el reloj, por ejemplo. Justo ahí, en el momento en que ella salta, se accionan las pequeñas aspiradoras de monedas de 5 y 10 centavos. Y alguna, seguro, se cae de la mano y desaparece. Y ya no le alcanza para el boleto. Es probable que alguien le quiera ofrecer a la muchacha una o dos monedas que le sobran, pero incluso hasta el mismísimo chofer es capaz de hacerlo. Pero ella ha sido herida por el enemigo y se bajará rápidamente en la lluvia y la tristeza. El enemigo, con todas esas monedas que juntó, también puede provocar otras infelicidades. Imagina, alumno, que cuando haya una buena devaluación, las haga aparecer. Miles, decenas de miles de moneditas aspiradas a los pies de la parada del 214. Las haga aparecer, por ejemplo, en un baúl o en un viejo armario de alguien para que diga: pero qué mala suerte. Si las encontraba antes de la devaluación, me compraba por lo menos una citroneta. y la posibilidad de esa citroneta, o mejor dicho, la imposibilidad, lo hará infeliz unos cuantos días. ¿Entendés? Sí, maestro, le contesté con mis anteojos de no mirar al enemigo en la mano, con mi sorpresa de ver cómo el maestro en realidad era una especie de caballero o de combatiente de alguna resistencia, y la esquina de la parada del 214, el escenario de muchísimas victorias de algún enemigo, de alguna persona. Entiendo, sí, maestro. Muy bien. Vamos a volver que le toca a otro pibe. Y caminé detrás del maestro, que iba al trote, y trataba yo de seguirlo. Me costaba un poco por mi pierna y la sorpresa. Además, en un momento me puse de nuevo los anteojos de no mirar al enemigo, porque era increíble lo que aparecía en la cara de la gente que pasaba alrededor, en las esquinas, en las casas, en los árboles. Estaba lleno de trampas, de seres pequeñitos y maliciosos, jodiéndole la vida a alguien, impidiéndole la felicidad a cada uno, de todos, evitando así que nos uniéramos y estuviéramos preparados para la batalla que se acercaba, la batalla final, el largo día de cólera. Para colmo de males, el maestro iba recitando un pesado poema desde arriba del caballo, y me pareció que tenía que tomar nota de eso, de manera que, mientras trotaba detrás del maestro, saqué mi cuaderno de tapas duras y verdes y escribí un poema que tengo que leerles, porque el maestro después me pidió que se los leyera. No sé cómo le fue al resto de mis compañeras y compañeros, porque yo me quedé quieto en esa esquina en la que habíamos estado al principio, poniéndole hielo a mi pierna y pasando en limpio el poema que el maestro recitaba desde arriba del caballo. Un poema que se llama ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu pequeña hermosa guerra, madrecita, albañil? ¿Cuál es? ¿Cuál, abuela mía, vecino de enfrente? ¿Cuál es tu guerra? Hay que arrancarse los ojos de quejas y silencio, sacarse de una vez esa máscara de furia para que brille la tristeza de vivir, sacarse de una vez el sombrero de tristeza para que brille la inquietud del alma, sacarse de una vez esa nariz de payaso de la inquietud del alma para que brille, finalmente brille tu risa simple como un mate. Pero ¿cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu pequeña hermosa guerra, madrecita, albañil? Hijo querido, señora presidente, ¿cuál es tu guerra? Vamos, amigo, mírate bien en el espejo. Hasta que no aceptes que sos feo, muy feo, no podrás, bajo ningún punto de vista podrás gustarle a alguien. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu pequeña hermosa guerra, señor del kiosco? ¿Qué te hace temblar cuando atardece, cuando no ves la hora de cerrar, de sacarte los pantalones, los caramelos, la barba de vino, de saludar a cada pequeño vencido alfajor que no regalaste a tiempo al pibe que parecía querer robarte el día y al final tenía solo un poco más de hambre que tus hijos? ¿Pensás que los lunes son siempre tristes y no ves que tu propia casa está llena de trampas? El televisor ocupa el lugar del abuelo, el clorazepam, el del amor. No te rindas cuando llegue la noche, cuando el alma te llame con sus gritos de vientre hinchado de música salvaje de retorno. No te caigas justo ahí, sobre la cama tibia. No te detengas cuando la zozobra te empuje a esa bicicleta que anda bien todavía, a esa calle que parece bajar toda hacia el reino de nadie. Suerte que viene fallando y fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando raje los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. apretas, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano ni una ayuda. De Enrique Santos Discépolo, en la versión de Los Piojos, escuchamos Gira Gira. Arturo Serrano no es el mejor de los alumnos de la escuela de nadie, tampoco es el peor de los alumnos, pero tampoco es un alumno mediocre, un alumno del montón, no ocupa ese lugar del que me enorgullezco cada día más. Arturo Serrano es el elemento de la clase. El maestro Nadie se resiste igual a echar a Arturo, porque si nadie echa a Arturo, Arturo, ¿a dónde va a ir? Voy a leerles un poema de Arturo Serrano que viene al caso. El poema. Queridos amargados como yo, o más que yo, amados pesimistas de tapa marrón, obtusos panes tristes, puteadores de pantallas. La mañana de los pueblos se acerca en el horizonte. Por fin llega el tiempo de la desesperanza. Yo tengo algo para decirle a los perros pequeños. Yo tengo algo para decirle a los cadetes de verdulería. Y a los solteros, a los fumadores, a las prostitutas, a los que usan guantes de gutapercha. Yo tengo algo que decirle a los que tiran la radio contra la pared. Y a los borrachos, a los que tiemblan, a los que se roban los ceniceros de papel de las estaciones de servicio, a las chicas de pelo muy largo, al señor que tiene mucha tos, al poeta que vive cerca de un puente de hierro podrido, al pescador que se cayó al agua podrida, al que oyó una charla de almacén y está podrido. Vote Mayakovsky, Vladimiro, para que vuelva la época de los acordeones tocados por muchachas suavemente comunistas. Eche 20 centavos en la ranura, vote Mayakovsky, conducción. Subsidios a la locura y al hartazgo, clases de piano gratis en los hospitales públicos, capacitación en amores confundidos, profundísimos y desastrosos, 1.000.000.000 de planes de angustia, 70 balcones, vote Vladimiro Mayakovsky, el candidato de los que no tienen voz, de los que están afónicos, de los que pegan cientos de calcomanías en las ventanas. La cuarta guerra terminó y el poeta domina al mundo. Las flores sensuales tienden sus brazos de espinas para apretar el cuello pulcro de los senadores horrorables. Las balas y los violines, los poemas y las vacas y las gobernaciones y los pajaritos y las boletas de gas y los bancos de la plaza y las tazas de té y los muñequitos del colectivo y el alma de los gatos atropellados en la diagonal San Martín, forman un solo frente contra los mentirosos delincuentes, superdelincuentes, superrecontrarremil delincuentes que ganarán el domingo de Pascuas. Ganarán, sí, ganarán ellos, pero usted vote a Vladimiro. Ganarán, sí, saldrá en la tele entre magníficas publicidades de gaseosas. Ya lo estoy viendo, los ojos tristes me ruedan por el piso hasta un rincón dentro del pecho como un barco pequeño se me hunde un adoquín. Siempre hay peor que lo peor, y ese siempre que digo es ahora. No obstante, el niñito que juntaba los circulitos blancos de las tapas de vino, el adolescente que lloró en la ventanita del ómnibus que pasaba por la ruta 29, la vieja que compró una rifa de la escuela, las lauchas que se acurrucan masticando paginitas del Quijote, las hojas rotas que se te quedan pegadas en el pelo de la Plaza Independencia, los relojes rotos en la cajita de té, los que exageran sus ideas de izquierda, los que con un beso nocturno se conformarían, los que leyeron a Philippe Supol y los cornalitos, van a votar a Mayakovsky. Todos esos tipos sin trabajo están tristes. Todos esos chicos que abren puertas de auto están tristes. Todas esas docentes que piden fiado están tristes. Vote a Mayakovsky para que vuelva la certeza de que la alegría es mentira. ¡Basta de televisión! Che, pibe, vení, votá a Mayakovsky. Basta de música fea todo el tiempo por la radio. Basta de diarios locales con faltas de ortografía. Votá, basta de colectivos que no llegan nunca. Basta de contar las monedas para cigarrillos. Basta de gaseosa de un peso con 20. Vote a Mayakovsky si quiere ver la vida color de rosa, si quiere oír un concierto de violín en vez de a Mariano Grondona, si quiere una mujer desnuda en lugar de una boleta de gas, si prefiere la genialidad de un sueño antes que la horrorosa baratija injusta y mediocre de la realidad. Dicen que soy loco por pensar así. Si yo soy muy loco por yo ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor. Posso voar se eles rezam muito. Eu já estou no céu. Mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu e... Yeah. não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou feliz. Escuchamos Balada do Louco de Os Mutantes. El maestro Nadie, como ustedes conocen, ha dispuesto la existencia del consejo académico de su escuela para alumbrar aún más sus increíbles luminosidades que recibimos en cada clase. El consejo académico está formado por eminencias, por personalidades increíblemente geniales de todos los ámbitos de la cultura y la producción humanas. Y en este caso me ha pedido que les pasara un poema que se llama Vencidos, de León Felipe, porque tiene mucho que ver con todo lo que él intenta enseñar, no solo en la clase de hoy sobre las batallas, sino en general, todo lo que él brinda a su alumnado tiene que ver con eso, con pasear la lengua por un campo minado, con el elegante ejercicio de la derrota, con un largo día de cólera, con desarrollar a lo largo de años y años de aprendizaje una increíblemente exacta puntería para errar. Vamos a escuchar por eso Vencidos, de León Felipe. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar, va cargado de amargura. Y allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Gracias, León Felipe, por darnos todavía más valor para destrozar los anteojos de no ver al enemigo. Esa es la tarea para el hogar de esta semana. Hasta la próxima.